son querida y tan bella, tiene mirada picante. Mis queridos periodistas, Adrián Hernández, Milady Nieto y Dionisio Sarmiento, yo voy. Una llama Inesita y la otra la llaman Carmen. Una llama Inesita y la otra la llaman Carmen. Cuál de las dos más bonita, esa negra son tratamos. Cuál de las dos más bonita, esa negra son tratamos. Abelino y Eñato.